Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Señor Romance, hallé por casualidad entre las rosas tu mirada. Ninguna espina presintió mi llegada a las orillas de las viñas, pues es de recordar que su celosía ígnea, pues deja solo entrar a quien ama sin culpa y sin fantasías, con el limo de besos sin tercas despedidas, apenas con palmos de sombras sin heridas. Retuerce desesperado alguien el cerrojo beato con la caballería, que anuncia la melodía, siente para la dama que abraza la tibia sonrisa de quien pudo dejar en el muelle el dolor de castizas perfidias y somete su pasión a tu voz que te hace una ninfa. Que así empezamos todos románticos de este sábado. Muy buenas tardes, amigos. Todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un abrazo gigantísimo, como siempre, a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Hola, mi Juanchito querido. Muy buenas tardes a toda la gente. Radio Escuchas, estamos acá nuevamente. La Frecuencia Eslabón conectada, un sábado más, aportando a la cultura, dando lo mejor de nosotros para que el arte, ¿no? El arte surja, el arte reviva y no se muera. Vamos ahí siempre con puño en alto. Mi brother, ya estamos ahí llegando por ahí. Bacanísimo, yo soy Juan Chains y les damos la bienvenida a la Frecuencia Eslabón. Eso, ya le extrañábamos, el positivismo de Juanchito, porque nos abandonó la semana anterior, pero hoy, como siempre, está con la vibra siempre positiva. Positivo, ¿no siempre, mi querida Geraldine? Estuve ahí ausente por unas cuestiones laborales, unas chauchitas, ya saben, así como le toca al artista chauchar de repente, así mismo me tocó, y sabrán comprender a toda la gente que está conectada. Pero bueno, y empezamos con un poquito de agenda cultural, parece. Así es, empezamos con agenda cultural para esta semana. Forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas, como danza, instalaciones, grafitis, feria, cine, rock, reggae y hip hop, unidas este 10 de agosto en los predios de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. Esta será la puerta para participar en el Ser Festival. También tenemos a los Curare, con más de 17 años de carrera musical dentro de la escena nacional, presenta su quinto trabajo, Portales de los Andes, con un ensamble de lujo, con músicos invitados como Paco Godoy y Gustavo Dueñez de Descomunal, y mucho más en el Teatro Universitario de la gloriosa Universidad Central. Los grupos invitados: a Avatar, a Abadón, Cíclope y Delicado Sonido del Trueno. Esto se desarrolla el 13 de julio a las 14 horas. El valor, $15. Esto incluye un disco. Bacanísimo. Y yo también continúo un poquito con la agenda cultural. Tenemos desde octubre, lo más lejos, Gondwana de Chile viene acá al Ecuador y toca con los panas Salmo y Spiritual Lyric Soul. Vivo por la música. Esto es en el Ágora de la CCE el 19 de octubre. Tenemos Festival Saca el Diablo en la Quinta Lumbicí, 13 y 14 de julio, la otra semana. Ponte pilas, hay unas bandotas internacionales, nacionales y toda la nota. Rebel Night, Salmo presenta su tema Giros el viernes 19 de julio en el Rebel Salón. Logia Marginal, 20 años al margen, comparte con la escena reggae. Este evento se va a dar en la Nina Shunku el 19 de julio. Ya pronto estarán nuestros panas aquí conversando un poquito más de este evento y de todos los eventos que se vienen por los 20 años de la Logia Marginal. Tenemos la mala maña. La mala maña en el Parque Cumandá, el 13 de julio, ponte pilas ahí. Rabadab, Dirty Sánchez, todos los martes ahí para la gente. Y un eventito que se me pasa por ahí, creo que es del Chilling High Party. Esto es en la Nina Shunku, el 20 de julio, ponte pilas. Todos estos eventos culturales que se están dando en la capital, que se van a dar, asiste, vaya con la familia, comparta un momento distinto, ¿no? No se quede en la televisión, en la casa, en la misma monotonía de siempre. Vamos ahí a compartir con los artistas, con la gente del medio. Así claro es. Que sí. Y seguimos con un poquito más de la agenda cultural, esta vez con Metamorfosis del 30º aniversario, interpretando todo el disco Anónimo, con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material. Esto se desarrolla el sábado 13 de septiembre a las 14 horas en el Teatro Universitario. El valor, $15, y los artistas invitados son a Chardinoy, Sarcasmo y Guaniguara. Bacanísimo. Un eventito también que se me pasa ahí, Capital Funk Chronic también está lanzando, creo que un single. Esto es el viernes 12 de julio, ponte pilas ya, esto es la otra semana ya. Esto es en el a la una de la tarde, ¿no? Acá en el Prometeo. En el Teatro Prometeo, sí, de la Casa de la Cultura Nacional. Ponte pilas, un eventazo, bandas de rap para ahí. Creo que es gratis, no sé si me confirman. Sí, totalmente gratis. Totalmente gratis, así que vaya a toda la gente para que disfrute de estos eventos. Ahí hay muchos momentos para compartir con la familia, ahí está. En paz, por supuesto, ¿no? Un llamado a la paz, a la armonía ahí en esos eventos, para que nos dejen de catalogar ahí como de alta peligrosidad, pues. No, para nada, todos claro. Somos muy educaditos. Si no, ¿cómo? Así es. Y como siempre empezamos con muy buena música, esta vez con los Monkey Roots, esto es Despierto. Suéltala, brother, Cristian en los controles. ¡Bru! Respiro de nuevo un amor sincero, un amor. del humilde lo transforma en alegría. Al músico ilumina y le canta su canción. Soldados reflexionan y detienen la matanza. Almighty ya protege al amigo y enemigo. Prepara mi escudo, tú serás mi armadura. No quiero resistir, caminaré y llegaré hasta Zion. Despierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. Despierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. Despierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. Estamos de vuelta acá en la frecuencia Eslabón, ya encendidos, completa la cabina máster de la frecuencia Eslabón con nuestros invitados. No sé si les presentas, mi querida amiga. Claro que sí, les tenemos a nuestros amigos de Logia Marginal. Chicos, buenas tardes. Qué gusto tenerles aquí en los micrófonos de frecuencia Eslabón. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros gustosísimos de estar siempre aquí en este espacio. Ya próximos al evento. Sí, próximo del evento, el 19 de julio en la Nina, vamos a estar compartiendo la escena, con la escena reggae por los 20 años del grupo. ¡Qué chévere! Y coménteme, ¿cómo va el desarrollo de este proyecto? Sí, verán, esto que queda del año, uh-huh. Hemos hecho 3 conciertos grandes. Dentro de este está el de la Nina, el 19 ya. Con la escena reggae. El 30 de agosto en la Demetrio Aguilera vamos a presentarnos con La Bola, con el taller La Bola y uh-huh. con el taller Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Yeah. Okay. ¿Eso es una combinación con...? No es una combinación. ¿Con solamente teatro hemos... o solamente música? Va a haber un poco de teatro uh-huh. de parte de la logia y también me imagino que de parte de Luna, Calle Luna, Calle Sol. Yeah. Ajá. Va a ser un espectáculo de 3... Va a ser 3 espectáculos en un día realmente. Entonces full va a estar trabajo. Súper bueno. Ajá. En noviembre estamos preparando, todavía no tengo seguro el lugar, pero ese va a ser el más grande. Va a ser un concierto mucho más variado, va a haber reggae, va a haber pongo, va a haber heavy. Estamos viendo el lugar preciso para que esto se dé. Ese sería el concierto final de este año. Ajá. Esa es, pues vamos a presentar también un poquito de lo que es el proyecto Quiromén y su banda, el día de la Demetrio también, unos 2 o 3 temitas de lo que puede ser eso. Bacanísimo, ahí se vienen los proyectos de parte de los brothers. No sé si nos comentas ahí, ya que estaba cerca el evento, algo del evento que se viene, el más cercano, un poquito. ¿Con quién nomás, si tienes los datos ahí? El de la Nina es el viernes 19 de este mes, a las 8 de la noche. Compartimos el escenario con 3 grupos, con 3 amigos que son el... Roberto Carlos de Zion Culture, Zion, ¿no? Culture. Claro, estamos también con la cartelera. Aquí tenemos, ¿dónde están? A ver, está Gabriel Arce y Cielo Verde, Cielo Verde. Y también The Feeling Aire Band. Ahí está un poquito. Bacán esa banda. Me voy a ir a escuchar. Sí, nos hemos reunido con los compas de las bandas. Y Yankuan Shakur también está como invitado, también un panita de la lujo. Un panita de la escena, ¿no? Están compartiendo con algunos vocalistas de la escena, bacán. Sí. Estamos haciendo un temita eso. Entre todos, con la logia y los compañeros de reggae. Claro, esa es la sorpresa también, ¿no? Ajá. Bacanísimo, ahí está un escasito por ahí. Un ska medio andino. Claro, ahí sí está bacanísimo. Pero bacán, ¿y qué les motivó a hacer esto? Realmente el grupo tiene 20 años. Los 20 años son una constante lucha, una constante reafirmación sobre lo que hemos, en lo que hemos creído, ¿no? En este tiempo. La resistencia. Una resistencia también. Entonces, no puede pasar desapercibido este homenaje, ¿no? Nosotros creemos mucho en el underground. Nosotros no estamos mucho en la escena, muy seguido, porque nuestra propuesta es muy diferente a la que los otros compañeros. Entonces tratamos de que nuestras obras y nuestras música, nuestras camisetas, nuestros, todo lo que usemos, nuestros trajes, nuestras máscaras, sea confeccionado por nosotros mismos. Nuestra cuestión musical es una parte del trabajo que hace la logia. Nosotros también trabajamos en otros lados, según el fuerte que cada uno maneje, con niños en el campo, con gente en riesgo en la cárcel. Entonces hemos dado ahí conciertos, hemos dado talleres, hemos filmado videos. Entonces nuestro trabajo no es solamente, digamos, la composición musical llevada hacia un CD, sino es toda una vida llena de emociones, de experiencias, es todo, ¿no? Un trabajo artísticas, combinado con todas las artes, y qué bueno que sea el bienestar de la comunidad. Sí. Es lo más rescatable, ¿no? Sí, para nosotros es mucho, muy, muy beneficioso también estar con, nutriéndonos con la comunidad, porque las letras salen, las letras y todo el pensamiento va teniendo un sostén social, ¿no? Real, no imaginado ni compuesto. No es que sea malo componer desde el corazón, pero no es tan compuesto desde la inspiración, diría yo, sino desde la vivencia. Acá, ñaño. Una pregunta, ¿qué tal el compartir con los pandas rastas ahí? Para mí, magnífico. Para mí es... La logia, de alguna manera, es identificado por eso, por fusionar. Por fusionar con todos, sin ningún prejuicio. Al principio fue duro cuando quisimos fusionar dentro del grupo mismo, llevar las quenas con las eléctricas de escena. Fue durísimo hace 20 años. Ahora es mucho más bacán. Abrimos de alguna manera un poquito la puerta para que eso se dé, ¿no? Ahí está otro grupo como Curar, y así muchos de estos grupos de fusión dimos ese caminito, ¿no? Que ahora ya no es un prejuicio, la gente es como que siente necesaria nuestra identidad en muchos ritmos foráneos, ¿no? Entonces eso es lo que hemos venido haciendo. Increíble lo que hace la música, la creatividad. Une gente. Claro, no tiene por qué desunir. Más bien claro. une conocimientos, une experiencias, une talentos. Y todos se unen para este bien, es genial. Sí. ¿Qué se siente llegar a cumplir 20 años haciendo lo que te gusta? Que siento muchas cosas. Conmociono primero. Bueno, siento mucha nostalgia de mucha gente que no está, por ejemplo, en el camino. Mucha gente que renunció, mucha gente que murió, mucha gente que se dedicó a otras cosas. Siento una mezcla de todo eso, y siento que cuando yo elegí este camino fue durísimo, y hasta ahora es duro, ¿no? El mantener un nombre solo como el nombre, Logia Marginal, hasta ahora en día cuando busco un productor o algo me dicen el nombre es lo primero que tienes que cambiar. Y yo me río porque ya con este nombre me va a quedar. Así te vas a morir. Sí, me va a morir. Entonces es como que esa lucha de todos los días, de que cuando oyen Logia Marginal no quieren decir marginal, sino te dicen Logia Comunal o cualquier otra cosa, porque marginal no quieren decirlo, ¿no? Peor aún cuando tú inventas un disco y pones de un nombre Cerdos de Verde, o un disco en Burócrata Municipal. Entonces la gente, es durísima la lucha aquí. Entonces yo trabajar con el Estado, con el municipio, se me ha hecho duro. He logrado cosas con el apoyo de ellos, digamos, ¿no? Pero es duro, la relación no se mantiene, ¿ya? Es muy esporádica, ¿ya? Pero entonces, tiene otra connotación el nombre de Logia Marginal. ¿Cómo nació? Logia Marginal nace por esto mismo de que cuando nosotros empezamos, comenzó a haber intolerancia hacia lo que nosotros creíamos. La fusión de los instrumentos andinos con el rock, pues era una marginación. En los mismos grupos que comenzamos a tener, a sonar con otros compañeros, había esa marginación, ¿no? Aquí se ve. Unos grupos decían, no, aquí tienes que oír solamente el chi y tal, este tipo de música, maldita vecindad. Otros decían, no, tienes que oír solo clásico. Era una confusión. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué? Si todo, no todo nos gusta, pero hay muchísimas cosas que nos gustan. No podemos encasillarnos. Estamos marginados de alguna manera. La logia marginal, ¿no? Y también por dar una perspectiva de que la marginalidad, si se adueña de sus preceptos reales como tal, puede competir con con un pensamiento más conceptual, más intelectual, ¿no? Por eso mismo las logias nació así, pues, ¿no? En el 80, Febres Cordero con las logias blancas perseguía a los campesinos, les metía en sus haciendas y a manera de deporte los mataban, ¿no? O sea, esta era una logia blanca, una de las primeras logias blancas que nacieron aquí y que hasta ahora existen, ¿no? Entonces la logia nace también en contra de esto, ¿no? Somos una logia, al contrario de las logias y del concepto de que una logia es una comunidad cerrada y tal, no, nosotros somos una logia marginal, una logia abierta, una logia para todos, para todo el público. Tocamos con gente de otros estratos sociales, nuestro mismo, ¿no? Con gente de otros espacios sociales también, ¿no? culturas y todo. Hemos ido últimamente estuvimos donde los compañeros Sáchez, un saludo para Sayamán. Vea, bacanísimo. Entonces es nutritivo eso, ¿no? Es el proyecto, urbanas, ¿cómo es? Logia Kunchi. Pues es Kinchuquí Marginal. Kinchuquí Marginal. Ese es otro proyecto que tenemos con nuestros compañeros Doggy y Ricky Lema de Imbabura. Ajá. Lindazo con Sayamán ese proyecto de los Sáchilas. Sí, es un lindo proyecto. Ahí le vamos madurando también. También estaremos con ellos, creo, en noviembre. Ajá, ya les digo, ese va a ser el más grande y el más... Bacanísimo ahí escucharles. ¿Cómo empezó este cambio? Este cambio para ahora ya no se marginan. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo se acercaron a la gente? O sea, realmente... ¿Cómo pasó? Fue el querer expresar lo que vivíamos. El querer decir que estábamos cansados de que todo el rato nos digan, en ese tiempo en la Junta, y hasta ahora, acarré mucho la religión con los jóvenes, nos confundían mucho. Entonces yo vengo de una familia muy muy religiosa, de varias religiones. Mi papá es de una, mi mamá es de otra, mis abuelos, mis tíos, es una mixtura tenaz. Entonces era como una crisis que sufre sobre la creencia. ¿A dónde voy? Siempre uno tiende a creer en algo, algo le sostiene en la vida. Entonces nosotros no teníamos espejo, construimos el espejo, construimos la logia para tener ese sostén. Yo no creo en Dios, por ejemplo, y tengo mucho respeto frente a la gente que cree en Él, pero yo no creo en Él. O sea, y comencé a sostenerme desde una ideología que en un principio fue, claro, un autoestudio, ¿no? Pero todos estos años nos han dado ya un compartir con mucha gente como para que nuestra ideología de alguna manera no influya para que la gente piense como nosotros, simplemente que entiendan que somos así y toleren como somos. ¿Y en qué crees? Creo en la vida, creo en lo material. No puedo creer en las cosas ilusorias. Creo en lo que está ahora, en lo que está aquí, en el viento, en el aire, en la gente, en la música, en la sangre. Uh-huh. Nada ilusorio, ni la política no puedo creer, es algo ilusorio, es algo que no... Es inventado. Es algo inventado, luego está en los papeles que se inventaron ellos mismos, uh-huh. Igual que la religión. Con el respeto que se merece. Claro, así es. Seguimos aquí con los chicos de Logia Marginal. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece, chicos? Esta vez vamos con los Ganja Roots. Esto es El Tren. Cuando veo al mundo brillar con más ganas, sobre mí ola siento el viento, quiero ser feliz hasta que me salgan ganas. Y digo hoy, hoy, hoy, hoy, no dejes que se vaya el tren. Y digo hoy, hoy, hoy, hoy, que yo lo estoy esperando también. Y digo hoy, hoy, hoy, hoy, no dejes que se vaya el

Bacanísimo, estamos de vuelta acá con los panas, disfrutando un poquito de lo que se va a venir ahí en el evento del día viernes. Del día viernes. Del día no se olvide, es en la Nina Shunko. 19, viernes 19. Saludo muy especial a Javier Nat, un abrazo gigante para ti que siempre está conectado, también a Fred Umbala, a Daniel Guachamín, que dice saludos compa, la logia desde el Valle, aguante la logia, un abrazo gigante a Israel, que también estuvo aquí situación aquí en los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Fred Umbala dice, buena conecta, la logia, la frecuencia y la reggae people, abrazo y buena vibra siempre, panas. Daniel también nos dice saludos a Don David, a Quiromén y a José. Saludos, mijos de Frecuencia Eslabón, también buena música y entrevista. Un abrazo gigante para ti y Real. Bacanísimo. Ahí al primo también, ¿no? Al primo, ¿cómo es? Armando Yumbla, que nos manda unos saluditos desde Azogues, nos están cachando por ahí, brother. ¿Ya? Todos conectados de todas partes del Ecuador, muchachos. Y sigamos comentando un poquito de estas experiencias súper chéveres que se tiene con la gente compartiendo la música. ¿Cómo ha sido la gente? ¿Cómo les recibe la gente? La gente le... al principio no entienden cuando uno está montando las cosas, ¿no? Uh-huh. Te ven con los instrumentos, te ven con máscaras, a veces los zancos, a veces... muchas cosas, estás montando el escenario. Cuando ya acabamos de montar, la gente como que ya se serena, se pone en expectativa de qué mismo van a traer. En el momento en el que ya pasa el espectáculo, ya es otra cosa, se conecta mucho. El teatro ayuda full a que la música cuaje hermosa. Entre las dos disciplinas hemos logrado que la gente vibre mucho. Les encanta muchísimo. Lo chévere es que con las canciones que hemos hecho, con los espectáculos también, no hemos llegado solo a un solo público. Con las mismas canciones y con los mismos sketches teatrales hemos llegado a varios públicos, desde niños hasta, como te decía, espacios de alto riesgo, ¿no? De gente donde está en la cárcel, en los psiquiátricos. Pues hemos ido allá también a dar. Son los mejores escenarios para mí. Cuando antes de probar una obra y sacar una temporada en cualquier teatro, yo me voy a la cárcel, yo me voy al psiquiátrico, me voy a los barrios suburbanos a probar mi obra. Ahí me alimento más y empiezo yo recién a hacer una programación formal, si es que quiero, porque tampoco es que es mi finalidad. Pero ese es el trabajo nuestro. La gente le encanta, se empata muchísimo porque de alguna manera estamos hablando en el mismo idioma. Así porque es. Nace en donde deben nacer las letras, entonces hay un conecte, ¿no? Hay un conecte muy hermoso. Yo tuve una experiencia hace poquito tiempo, hace unos añitos nomás, cuando se hacía teatro por todo el Ecuador. Las experiencias enriquecedoras son sobre todo las de los niños, que se acercan con esos abrazos tan sinceros, sí. con esas sonrisas tan sinceras, pero yo pienso, la experiencia que tuve yo fue compartir con la gente adulta, que es la gente que más se divierte. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo les regresaba a ver desde el escenario. ¿Adulta, más o menos de qué edad? ¿Adulta? Adulta de 30, 35, los adultos mayores también, de 60, 70. Es como que vuelven a esa niñez y es una alegría para el que está en el escenario. Es la atención que te ponen. ¿También les pasa a ustedes esto? Claro, las personas son tan diversas, ¿no? Los escenarios también, pero sí hay un... Yo, por ejemplo, los adultos mayores veo que les encanta nuestra música. Por ejemplo, en el Rock Miñahui, en el último que hicieron aquí en el Arbolito, yo tenía un poco de recelo porque estaba ahí Taita y Mulo, que es uno de los personajes de Ñanda Mañachi. Entonces es una persona ya mayor y que todavía toca. Entonces me daba bastante, no recelo, pero a temor subirme al escenario, tocar mi música con pingullos y con lo que yo aplico. Antes de subir, él se acercó y vio mis instrumentos. Para mí fue un honor, probó, se rió, nos dimos la mano. Para mí, primera vez que personalmente podía yo tenerle cerca. Cuando subí al escenario, él no se perdió nada, estaba abajo. Entonces, y cuando ya me bajé, me abrazó, entonces dije, wow, la logré, o sea, y es una persona adulta, ¿no? Entonces disfrutó, claro. Y además de eso es un maestro, entonces yo decía, por ahí va, ¿no? La música, igual a... Como te digo, la manera de tocar nuestra simplemente se la enfoca. Entonces, cuando vamos donde los niños la enfocamos, llevamos el rock, tanto así que los niños, no sé, cuando hago gutural les encanta. O cuando hago algo fuerte les encanta, porque de alguna manera, como manejo teatro también, entonces puedo canalizar la energía con los niños, ¿no? Con la gente adulta y con otra gente. Entonces, sí me abre puertas de eso, digamos, de poder tener las técnicas, ¿no?, de relación con la gente que me ha dado el teatro realmente. Claro que sí. Vamos con un poquito de música, ¿qué te les parece, amigos? Ahora vamos con la música de Logia Marginal. De Logia Marginal, preséntanos un temita al que vayamos a compartir, preséntale. ¿Cuál es, el primero o el segundo? El que tú quieras. Ya, la uno, dice, oye, creo, dice ahí. ¿Kiwita? Ay, a ver, póngale para ver. Perdón. Póngale. De los Logia Marginal. ¿Qué quiere decir kiwita? Kiwa en quichua quiere decir hierba. Entonces, kiwita viene a ser como un quichuañol, ¿no? Porque Cirito, Juanchito, uno siempre dice, kiwa, kiwita, más. Kiwita, más. Urbanoide. Pero es eso, es Es una canción que habla sobre las drogas naturales, realmente, sobre cómo los en Bolivia antes los paramilitares cercenaban las extremidades a los indígenas y campesinos que sembraban coca. Claro, entonces en su indumentaria no llevaban solo armas, sino una motosierra para hacer eso. Entonces Kiwita viene a ser toda una voz de lucha, ¿no? Con todo esto que conllevan los pueblos originarios con las plantas curativas, ¿no? Dentro de esas también, la ganja, ¿no? Que ahora, como ustedes saben, está en boga. En un boom tenaz. Claro. Que hay que tener cuidado, igual que no la mercantilicen, ojalá. Claro. Que la legalicen. ¿Tú cómo ves esto? ¿Sí estás de acuerdo con que se legalice? Yo estoy de acuerdo con la legalización y la siembra, pero no con que la industria meta las manos, porque ahí se pegó todo. O sea, una vez que el Marlboro ya empiece a hacer industria de eso, o el arco, ya no, pues, o sea, es como ahora los alimentos vegetarianos también son de Monsanto. Entonces, dices, ¿por dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos alimentando? Claro. Entonces, es esa la lucha, ¿no? Que sea una lucha más hasta que caigan las industrias, que caiga el mismo Estado con ese pensamiento que ya no sirve. Los estados del mundo, porque estamos sufriendo como mundo. Como Latinoamérica, al menos. Como Latinoamérica también, nuestros otros problemas más personales también, ¿no? Entonces, es eso, o sea, no creer en esta industrialización de las cosas, ¿no? ¿Y esta canción fue escrita hace cuánto? Kiwita, fue escrita siquiera tiene unos 10 años. Es un tema antiguo. Un tema antiguo. Y vamos a escuchar esto en la puesta en escena. Y van a escuchar esta canción. Con los mismos que oyeron el disco. Sí, con Edgar Granda. Así, ah, vea. Está de Santiago también, Santiago Jiménez. Ah, bacanísimo. Aprovechemos para escuchar un tema más. Dale, les voy a... ya de aquí ya me despido. Ya tenemos, cuando regresemos del tema, ahí claro, hablamos. Quería de esto, decir, ¿te parece? ¿Con qué tema vamos? Creo que es Oye. Entonces vamos con Oye. Oye. Oye, tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Oye, tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Oye, tengo problemas, tengo un monstruo metido en mi cabeza. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Yo sé que quieres estar conmigo, amarme a mí sin medida. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Tu dulzura no me deja, no me deja descansar. Empecé a dejar que la naturaleza de mi cuerpo se guíe por mis pensamientos reprimidos y mis ideas para evocar algo. A veces estoy en cero para empezar un nuevo día. Y lo sé, pero me busco un encuentro desalojo para el alma entre comida, los truenos, la lluvia, la isla, un beso dormido. Estamos de vuelta después de haber escuchado este temita y nuestro pana Ciro nos va a compartir un poemita ahí. Dale, mi brother. Muchos de los instrumentos eran prohibidos en diferentes épocas, pero sobrevivieron al colmillo y al letargo que estaban condenados. Pero lo que es más novedoso es que hoy todo se torna entre lo natural, lo metálico y lo eléctrico. Le estamos sacando sonidos a lo cotidiano, a lo que es, a lo que fue y a lo que será. soy un simple sonido que eriza la sangre, soy un grito de lucha que pide ternura. Ay, sí, qué lindo, vea. De tu inspiración. De mí, de mi hermano. Vea. Hermoso, hermoso. Y haciendo como un último mensaje de parte de ustedes para el público, como que estamos muy mentalizados de este siglo, ¿no? Chévere, antes se hacían sus instrumentos de la naturaleza y ahora están como de otros materiales. ¿Cómo ves esto? Yo soy un... Por ejemplo, recién dimos un taller de pingullos, de cacho y de paya. ¿Cómo hacer? Con el Daniel Guayasamín. Hay cómo hacerlos, obviamente. No de cómo hacer, de cómo interpretarlos. Pero también hay cómo hacerlos. No es difícil realmente. Yo creo mucho en la experimentación. Soy una persona de las que destruyen los instrumentos para crear otros, supuestamente, ¿no? Creo mucho en eso. Por ejemplo, me imaginaba yo los pingullos de PVC. El sonido va a ser diferente, obviamente, va a ser urbano. Pero hay zampoñas de PVC. Claro, y suenan hermosísimo. O sea, o es otro sonido, obviamente. Ni mejor ni peor, es otro sonido. Entonces, la experimentación no está mal cuando tiene una ética. Cuando va hacia algo que está bien, ¿no? Que la gente... Muchos, por ejemplo, cuando aprendí el pingullo, los taitas me decían, no toques estos temas, porque en los pingullos toca solo las cuestiones rituales. Me tocó 10 años de aprender bien con ellos, para yo proponer mi primer tema ya moderno en pingullo. Por eso cuando les contaba la experiencia de Taiti Mulo en el Rumiñahui, cuando él veía, ya ahí fue como que me gradué, dije, wow, porque los mismos taitas me decían no hace 10 años, y cuando ya me vieron tocar algo así, me dijeron, no, está bien, porque de alguna manera hay una, no es de coger y pagar y hacerlo, ¿no? Hay una vivencia, hay una experiencia, hay un convivir con esa gente, un entender y luego irrumpir o fragmentar eso, ¿no? Para que vaya hacia otro. Qué bacanísimo. Bacanísimo mi brother ahí. Ya estamos ya prontos a finalizar este gran programa ahí con los invitados Logia Marginal, el brother Ciro y Pana David también. Específicos del viernes 19 de julio. 19 de julio en Anina Xungo. Con la escena reggae. Ponte pilas ahí. Ponte pilas. Toda la gente. ¡Pum, pum! Envidioso. Siete. Están las preventas también. Pueden pedirlas por el Face. En la página de la Nina Xungo. Están 2x8 y 1x5 las preventas. ¿En cómo? Y el día de la función es 7. Entonces les esperamos. Ahí va a haber un shot gratis por cada entrada. Va a estar súper bacán el espectáculo, va a haber imágenes, va a haber música nueva, música compuesta entre nosotros. Eso es lo más bacán, la unión. La unidad va a crecer. Un mensaje de Daniel Guayasamín, alias Israel, dice, pondrán el tema El Capitán se ha vuelto loco. Nada que ver porque no tenemos tiempo. Te toca ir el viernes 19 para que escuches ahí en persona a los chicos. Así que no hay más. ¿Qué bandas van al concierto? Roberto Carlos y The Zion Culture, a Gabriel Arce y Cielo Verde, Yanquan Shakur también como invitado especial de la escena reggae, y la banda Philly Nighter Band. Esa amigos, es. Entonces, ya nos queda un poquito de tiempo nomás, solo para un temita. Pero les agradezco mucho por estar compartiendo con nosotros este programa. Un abrazo gigante a Israel, que ha estado compartiendo con nosotros durante todo el programa. Qué bacán. Un abrazo gigante para él. Un abrazo gigante también para ustedes. Suerte en el evento, ahí vamos a estar transmitiendo en vivo. Vea, la cobertura. Y éxito. Gracias. También en todos sus proyectos. Gracias. Bacanísimo. Les vamos a dejar esta vez con Capital Folk Chronic. Así es. Wow. Esto es Boogity, pero ahí, ponte pilas. Este tema lo podrás escuchar la próxima semana en el Prometeo. Así que ponte pilas de ahí. Esto va a ser a la 1:00 p.m. con muchas bandas. Y escúchalo. Y así nos despedimos. Un abrazo gigante para todos ustedes. Soy Geraldine Andino con Juan Chen. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. ¡Chao, chao! Spray fly, boogity, spray fly. Interrumpe, se mete en mi live. Es por eso que rimo fenomenal. Boogity, hi, hi. Déjame escuchar cómo suena este clap. Ay, ay, ay, ay, ay. Estos ritmos adquiridos por Capital Funk Crime. El monocrónico so. El Milo y Lema yo. El boogity from Clon Clon. Todo eso en clave de ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Analiza, toma el respeto. Boogity, como una rimaría. Knock, knock, knock, knock. No es ir. ironía. Funky lies, boogity online. Boogity motion rap, rotato de boogity style. El ritmo lo loco, el misterio es algún tropiezo. Boogity golpeará mis sesos. Boogity high high. Boogity hi hi, todo esto optado en las sombras. Boogity hi, acompaña mis notas. Quiero dejar una nota bien loca que la gente grite eo, eo, eo, go, eo, because it's still alright en la capital. Because it's still alright en la capital. Because it's still alright en la capital. Because it's still alright. Boogity boogity boogity boogity boogity boogity boogity style. Because it's still alright. Funk Ronnie hi hi. Still alright. El Noema haciendo el trap. Because it's still alright. Y la gente haciendo el clap. Boogity boogity boogity boogity, ritmo sin igual. Boogity boogity boogity boogity, ritmo sin igual. El ritmo sin igual. Mi canto, mi ley, hablar a la vez. Este estilo crecido como la vejez. Boogity boogity boogity boogity, rostro sin igual. Parecido mundo rutina de lo vivido ido. Oh, oh. Las calles ya no tienen sentido. Boogity boogity ba ba. Boogity boogity ba. Lo que vola, entre humo se nos va. Años quedan atrás, sintiendo la música. Ponle play y hazlo ya. Chécalo, chécalo, es decir lo que vola. Por toda la ciudad de la capital. Déjalo, déjalo. Bigiri ba, bigiri ba, bigiri ba, ba, ba. Lo mágico, coco, hacerlo, representarlo. Con un mic en tu mano, colegas como hermanos. La gente con sus manos oyendo y apoyando. Sus cabezas de arriba abajo, ruido sin igual. Un sueño que alcanzar, sintiendo y haciendo. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de